y queridas amigas de esta comunidad de Potosí y del municipio Uribante. Señor alcalde, mi querido amigo, ingeniero Osvaldo Moreno, hace unos días estuvo allá en la residencia de gobernadores el presidente de la Junta Parroquial, el amigo Varillas. Me dijo: gobernador, ya lo estamos esperando en Potosí, que la gente quiere que usted vaya para Potosí, porque recordamos que cuando a mí me eligieron candidato de la unidad, de la unidad de los demócratas a gobernador, las primeras parroquias que yo vine a visitar fueron Fundación y Potosí. Aquí comenzó mi campaña ya como candidato unitario, en esta misma patio aquí. No se me olvida nunca eso. En un camión aquí. Y aquí comenzó mi campaña victoriosa. De modo que Potosí tiene algo así como un secreto, un aliciente muy positivo. Así es. Y resulta que el Táchira tiene 29 municipios y 57 parroquias. Y llevo 9 meses de gobernador. O sea, llevo 36 fines de semana. De modo que no es fácil en 9 meses que yo pueda haberle dado la vuelta a cada parroquia. Hay algunas parroquias que todavía no he llegado. Por ejemplo, no he ido todavía a Puerto Nuevo, abajo en Abejales. Tengo que ir para Puerto Nuevo. Por ejemplo, no he ido a Laguna García, que es una parroquia de Uribante. Tengo que ir para Laguna García. Y así me va faltando. Ayer, hace 8 días, andaba en una parroquia de mi municipio, en Sabana Grande. Fui el sábado, porque estoy yendo a toda la parroquia. Y me fui, el sábado pasado hicimos un acto bellísimo en San Cristóbal, hicimos un acto para darle beca a 1000 estudiantes. 1000 estudiantes pobres. Le di una beca como gobernador. Y de ahí me fui para Sabana Grande. Vamos a hablar con el pueblo de Potosí, vamos a hablar con el pueblo de Fundación, vamos a ver cómo podemos explicarle la situación que estamos viviendo, qué vamos a hacer el año que viene, qué es lo que vamos a hacer en Potosí el año que viene, cuál es la prioridad que nosotros tenemos que sacar en Potosí. Y que sea el pueblo el que hablemos en estos foros comunitarios, asamblea popular, asamblea de ciudadanos. Y por eso he venido hoy. Vengo en primer lugar a darle las gracias al pueblo de Potosí, que me dio la mayoría en las elecciones hace un año, que vamos a cumplir ahorita el 23 de noviembre, y el pueblo de Potosí, el pueblo de Uribante, votó mayoritariamente por este servidor y por mi amigo Osvaldo Moreno para dirigir los destinos. Como no había tenido lugar estos días, pues bueno, vamos, yo le dije a Fernando, yo voy el 25 con el favor de Dios y la Virgen. Y ayer mucha gente me decía: y gobernador, ¿usted va a ir para allá? Hoy, ayer ahí aparecieron unos muertos, ayer ahí en Potosí. ¿Ah? 10 muertos. Porque se nos está metiendo para que una gente mala. Se nos está metiendo para que gente que anda matando cristianos. Porque resulta que nosotros somos católicos todos. Con la mayoría, puede ser que haya uno que no sea de la religión católica, yo también lo respeto, pero alce la mano los que somos católicos. Todos, 100%. 100%, bueno, está bien. Nosotros somos católicos y aprendimos que uno de los mandamientos de la ley de Dios es no matar. Nadie tiene derecho a disponer de la vida de nadie. La vida humana es sagrada. Y por eso ayer en la mañana todos amanecimos, cuando a las 7 de la mañana, 7 y cuarto, me llama el comandante de la policía y me dice: ¡ah! Nosotros no somos gente hostil de que vamos a maltratar a una persona que no sea la comunidad, pero también así como al lado del enfermo comen los alentados. Al lado de una gente buena nos viene un malandro, o nos viene un asesino, y nos ataca una comunidad.